llanto. Ya no eres la misma de antes. Tu sonrisa se acabó y el brillo de tu mirada se apagó. Dime, mi amor, por favor, que el amor no se acabó, que la tristeza de tu mirada no es de dolor. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Dime que no es lo que yo pienso, que tu mirada no es triste, que tu sonrisa sí existe, que tu actitud no se debe a que hayas dejado de amarme. Terminar conmigo, jamás lo has pensado. Que hayas dejado de...